me sobró la suerte. No siempre supe qué camino seguir, pero el destino me hizo fuerte. Si algo me enseñó, si algo aprendí, es que cuando el corazón te guía desde el primer día, sabes que siempre va a ser así. Donde el corazón te diga, ahí va a estar tu vida, y nada te asegura que seas feliz. Nubes a tu cielo, yo traje piedras a tu lindo jardín. Vos desconfías de lo que siento, y lo que siento yo te lo digo aquí. Es que cuando el corazón te guía desde el primer día, que siempre va a ser así. Y donde el corazón te diga, ahí va a estar tu vida, y nadie te asegura que seas feliz. Segura.